Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. ¿Qué tal? Buenos días, tengan ustedes aquí desde La Voladora Radio, Manuel de la Rosa, su servidor. Transmitimos en HXHECA 97.3 en Amecameca, México. El teléfono en cabina es 97-85-252. En Facebook y Twitter nos encuentran en La Voladora Radio. El correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Si deseas ayudar a La Voladora Radio, aquí tienes los datos donde puedes hacer un donativo. Esto es en el Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, con su número de cuenta 3476-1365-600689. Ahorita los niños están de vacaciones, denles un regalo bonito, algo que realmente les despierte la imaginación. Fíjense que se está presentando la Caperucita Floja de Esteban Gil. Esta es su segunda temporada de verano de 2017. Los van a ustedes encontrar el 29 de julio, 5 y 6 de agosto en el Teatro Don Jorge Silva, que se encuentra ubicado en Atenógenes Santa María número 1, esquina con Avenida Juárez en Amecameca. Va usted a encontrar la venta de boletos en el Café El Capricho, que está en Libertad, número 77, entre Relox y Arista, aquí en Amecameca. De veras, no se van a arrepentir de llevar a sus niños ahí. Boletos también aquí en La Voladora Radio, en San Francisco, número 50, esquina con Victoria. Si quieren comer sabroso, vayan a la estación Amecameca, desde 1910. Ellos tienen música en vivo de jueves a domingo y eventos sociales. Ellos se encuentran ubicados en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. El teléfono es 97-805-86. Llámenles, cuentan con servicio a domicilio. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos prestan un servicio social invaluable. Ellos se encuentran el grupo Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo, número 13, en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de las 7 a las 8:30. Esto es de la tarde. Nuevo Horizonte está en la avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México, con sus sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría en la calle de la Rosa, número 109, Tlalmanalco, Estado de México, sesiones lunes a viernes de 11 a 12:30. Valor y Serenidad, calle Morelos, esquina del Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México, con sesiones de lunes a sábados de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena, en la calle de la Campana número 22, Tlalmanalco, Estado de México, sesiones lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a empezar, en la calle Reforma número 15, Chalco, Estado de México, sesiones lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. y sábados de 6 a 7:30 p.m. Y el tercer distrito, despacho en la calle Cruz de Mayo número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del mercado, 2 de marzo, y sus sesiones son de 6:30 a 8 p.m. Ahora que va a venir la época de las inscripciones, es una buena idea que se dé usted una vuelta por el Liceo Canadiense, que imparte educación preescolar y primaria, y se encuentran ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Su código postal es 56900, teléfono 01597-9780038. Vaya usted a conocer el sistema educativo del Colegio Canadiense, ¿verdad?, que cuenta con un horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30. Tienen comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tareas, informes en el colegio. Se encuentra incorporado al CIEM. También tenemos para los más chiquitines preescolar particular, incorporado a la SED. Y esto está en el Centro Educativo Ayapango. Sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia. Sistema personalizado, computación, danza, música y taller de valores. Las inscripciones están abiertas en un horario extendido. También tienen talleres vespertinos, club de tarea, artes y manualidades, danza, karate, fútbol, gimnasia, música y hawaiano. Ellos están en la calle Libertad número 6, entre Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango de Gabriel Ramos Millán, aquí en el Estado de México. Si ustedes llegan al entronque conocido como La Playa, ahí a la derecha y allá adelantito está esta escuela. Continuamos en un momento más. Muchas gracias. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Gracias a todas las personas, funcionarios de casilla, capacitadores, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales y votantes. Hicimos unas elecciones limpias y transparentes. Ahora debemos involucrarnos aún más con el país, informarnos y opinar sobre el desempeño de las personas que elegimos. Hola. Conocer nuestros derechos, elaborar propuestas y exigir resultados. Nuestra labor como ciudadanía apenas comienza. Juntos haremos más por México. Tú decides hacia dónde vamos. Instituto Nacional Electoral, INE. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Two time girl, one for tomorrow, one just me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Eso ha sido para toda la banda que oye La Voladora. No, no perdamos la seriedad. Esta fue la presencia de los Doors, las Puertas, Morrison, Manzarek y demás compañeros con Ámame Dos Veces. Hemos decidido presentar esta canción como un ejemplo típico de lo malo que es el rock and roll, porque es una cosa del diablo. No, no, no es una cosa del diablo. Yo creo que la mayoría de la gente que escuchó esto alguna vez se divirtió en una tocada bailando esta canción. El problema es que de inmediato hay gente que asocia el rock and roll y la producción de música o de cualquier arte con el consumo de drogas. No es ningún secreto que Jim Morrison consumía drogas. De hecho, eso le costó la vida. Pero la pregunta es, ¿las drogas producen música? Y creo que absolutamente la respuesta es negativa. En tantos y tantos años de andar en el trajín de la música, yo sí les puedo decir que nunca he visto ninguna pieza que haya nacido de una sesión de pacheques. Ninguna pieza he visto yo nacer a partir de que alguien se alteró el cerebro consumiendo alguna droga, ya sea desde una simple y sencilla motita hasta ya drogas pesadas. ¿Por qué se consume? Muchas y variadas son las razones, y quizás serían por las mismas razones que la consume la población en general. Obviamente, pues hay niveles de insanía mental en nuestra sociedad. De esto podrían dar buena cuenta nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Niveles de insanía que hacen verdaderamente un infierno el permanecer en una familia. Comentaba algún amigo hace ya tiempo que nadie como la familia para arruinarte el desayuno. Y claro, se despierta alguien y le ven todo lo negativo que tiene y pues lo mandan a la calle sintiéndose muy mal. Obviamente no podemos descartar la idea meramente recreativa de ponerse hasta el cepillo. Y finalmente tenemos por ahí ya las patologías de diversa índole. Y este concurso es lo que provoca la drogadicción. Casi todos conocemos personas o familias a donde la droga ha hecho estragos. Y es una tragedia. Obviamente es un problema que debe ser atendido, es un problema de salud pública, ante el cual hay pues instituciones, los centros de integración juvenil, yo comentaría, y diversos médicos, no todos, que se han dedicado a desarrollar terapias absolutamente beneficiosas para esto que en realidad es una enfermedad. Mas, sin embargo, la cantidad de drogadictos en México, afortunadamente, frente a la población general, es muy pequeña. Es decir, no tenemos un problema de drogadicción general, como sí lo existe en el vecino país del norte, a donde el consumo de drogas, para darnos una idea, genera tanto dinero como todos los dólares que hay en Europa. La diferencia, es decir, el déficit que tienen en balanza de pagos y la generación, digamos, el porcentaje de fluctuación entre la producción del dólar. De ese tamaño es algo verdaderamente monstruoso. Es algo impresionante y es algo contra lo que relativamente hacen muy poco. Tenemos nosotros muchas personas que consumen drogas blancas. De hecho, en Estados Unidos, pues no es poco frecuente que las familias tomen ciclopanes, tomen Prozac y una cantidad, el cual inclusive se le administra a los niños para controlar ese ficticio síndrome de falta de atención. Los niños muchas veces su actividad normal es confundida con hiperactivismo y en fin, diversos diagnósticos que son muy lucrativos para los médicos, para instituciones de salud sin escrúpulos y que los convierten en potenciales consumidores de todo tipo de drogas. Alguien que esté escuchando va a decir, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa eso? Yo estoy aquí en Amecameca y si mucho se me pasan los pulques o el mezcal o el tequilita cada fin de semana, ¿no? Cuando sucede. Pero normalmente nuestra gente tiene otra ideología y también, por qué no decirlo, otro presupuesto. Es decir, sin ser un experto en precios de la droga, sí les puedo comentar que es algo que está muy fuera de la mayoría de nuestros bolsillos. Es decir, estarse drogando es un negocio verdaderamente caro y un negocio que vuelve ruinosa la economía de cualquier persona. No lo digo en broma. Yo recuerdo un gran amigo, comenzó pues siendo muy juguetón, muy simpático, y se ponía sus pachequeadas, luego ya era diario, y al final el señor estaba inhalando coca, de ahí se pasaba al crack. Luego fumaba un poquito de marihuana y quería tocar música. Llegó al grado de que no podía ni siquiera ponerse la correa del bajo. Y eso obviamente habla de lo nefasto que es el consumo de drogas en esta actividad musical. Continúo en un momento, gracias. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablarán cooperando. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA. La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8:35. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, estábamos comentando acerca de este problema que se da en el consumo de la droga en la producción del arte, el cual es absolutamente injustificable. Y que la verdad se los digo, a quienes estén pensando que meterse un churro ahí de algo, ¿verdad?, los va a hacer mejores músicos. No. Lamentablemente les voy a dar una mala noticia. Quien quiera tocar bien debe estudiar. Y debe estudiar mucho y oír mucha música y hablar con muchos músicos y bailar mucho y pasarla verdaderamente dejando el alma en la música. Pero la droga a nadie hace buen músico. Porque era así que en aquellos tiempos, mis tiempos muy queridos, se drogaban los músicos. Pues simplemente porque los promotores, porque los managers, etcétera, etcétera, necesitaban que esos jóvenes tocaran hasta 5 conciertos diarios. Y para eso no tenían escrúpulos de llegarlos a inyectar en el cerebro. Así como lo... Eric Clapton acabó en el manicure, en el manicomio, de donde fue rescatado por George Harrison, el Beatle. Conocemos los casos trágicos de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, etcétera. No vendría aquí al caso hacer toda una enumeración que bastante grande es. Y volvemos a repetir, no es bueno pensar que la droga nos va a hacer mejores personas de lo que somos. Si alguien siente en su fuero interno que no está siendo bueno o que no está siendo competente, la solución está en el mismo, y no pensar que una droga va a ser mejor a otra persona. Resulta que estamos ahorita en las vísperas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual, se los digo francamente, si se va al diablo, mejor. No creo que nada que venga de Donald Trump sea bueno. Acaba de publicar el día de ayer una especie de decálogo en el cual deja sentado que sea cual sea el resultado de la negociación del tratado, Estados Unidos no va a renunciar a sus posiciones, y que, aparte de eso, si se equivoca, va a dejar reservado el hecho de que va a establecer salvaguardas en el momento en que se le pegue la gana, esto es decir, impuestos conversatorios para impedir que a México o a Canadá nos vaya bien. En esos términos, ir a negociar con un patán de ese tamaño y para encontrarnos con que la negociación es totalmente desventajosa y arbitraria, no le veo ningún chiste. ¿Quiénes van a la negociación? Pues las mismas empresas transnacionales, dentro de las cuales las más destacadas son las mismas empresas gringas. ¿Qué es el temor más grande del gobierno mexicano? Que se fuercen los salarios al alza y que entonces el trabajador mexicano empiece a ganar más, que deje de ser el trabajador peor pagado del hemisferio para tener por lo menos un poco de dignidad en su emolumento. Ese es el temor más grande, que se afecte el capítulo laboral, el cual está siendo presionado por los sindicatos y por las mismas empresas que encuentran una verdadera competencia desleal cuando tenemos salarios aquí en la República, salarios oficiales, que representan fracciones ínfimas de lo que perciben los trabajadores en Estados Unidos. Siendo así, ¿qué tenemos ahí que negociar? La pregunta es, bueno, entonces, si nada está bien, ¿qué se puede proponer para que las cosas mejoren? Y volviendo a nuestro tema de origen, yo les diría, imagínense que se liberaran las drogas en México y que se les mandara a los gringos toda la droga, que se atasquen de verdad, ahora que hay lodo, que se superatasquen. ¿Habría algún problema? Démonos cuenta cuánto nos cuesta a los mexicanos, no solo en dinero, no solo en bienes, no solo en los patrimonios de las familias, no solo en la salud general, sobre todo en sangre. Son miles y miles de muertos. se ha vaticinado y se ha ratificado que vamos a enfrentar el año más trágico de muertes en la historia de nuestro país. Obviamente, creo que para mucha gente eso no es nada frente a que perdimos ante Jamaica. Pero para quienes entiendan un poco, esto es una cosa trágica. Y una cosa trágica porque vamos entrando en un punto en el cual hay que ser cuidadosos. Hemos encontrado irrupciones del ejército y de la marina en diversos lugares de la República. Para la gente de Tláhuac y de los lugares circunvecinos, es algo impresionante comentar el infierno que era vivir bajo la banda de Lojos. Prácticamente toda la delegación Tláhuac tenía que pagar derecho de piso. Teníamos invasiones, y bueno, estoy hablando en un copretérito imaginario, ¿verdad? Es decir, no sabemos si continúen. Invasiones en todo el área agrícola de Tláhuac. No tengo yo el dato, pero sí les puedo comentar que se disminuyó a menos de la mitad esa área agrícola por el establecimiento de unidades habitacionales, que en muchos de los casos sirvieron para beneficiar a esta gente de Lojos y a otros grupos que, como aquellos bandidos de Río Frío, tenían asolada esa región. El problema del narcomenudeo, pues obviamente era un problema de reciclado de la misma droga, porque la que recibían, pues ellos eran los mismos que la acababan consumiendo. Pero eso no era lo grave. Lo grave era la cantidad de secuestros, la cantidad de extorsiones, la cantidad de personas que eran traficadas vilmente y el desenfreno de salir a la calle y encontrar con que nada estaba seguro. No solamente el cochecito que se había pagado con un esfuerzo enorme y años de trabajo, sino la seguridad de aquellos muchachos que iban a la secundaria, etcétera, etcétera. Continuamos en un momento más. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 8 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de

de las obras que anunciamos aquí, pues este ya nos está quitando la chamba, ¿no? Hay que mandarlo al Premio Nacional de Cuento, pero bueno, vamos a pensar que verdaderamente tuviéramos un gobierno inteligente y que este gobierno inteligente estuviera en defensa del pueblo. ¡Oh! Imagínense, ¿no? Y que de repente llegara y a la hora de negociar dijera, ¿sabes qué? Yo nomás traigo una oferta. Voy a legalizar las drogas en los términos en que las organizaciones lo proponen. ¿Qué le pasaría de inmediato a todos los capos de las drogas, a todas esas mafias inmensas, en fin? Se caería, ¿no? Tendríamos el problema de que también se caería la industria cinematográfica del tipo de películas que se refieren a las drogas. Los noticieros sensacionalistas se acabarían. Y habría gente que acabaría perdiendo. La industria farmacéutica, sobre todo, tendría que reformularse sobre otras bases que no fuera explotar a los pacientes. Que dicho sea de paso, ese es el objetivo de tratar de derogar hoy en el Senado de Estados Unidos el Obamacare, ¿no? Bien, imagínense que perdieran los mafiosos, que perdieran todos los negociadores con el dolor humano, sobre todo los que venden armas. Pero más que nadie, la famosa DEA, Drug Enforcement Agency, DEA, la Agencia para el Combate de las Drogas, prácticamente desaparecería. Ellos perderían. Pero ganaría nuestra gente. Se podría salir a la calle. No tendría caso que alguien se dedicara a ser sicario o se dedicara a administrar negocios que envenenaran a la población. Si fuera a recibir una fracción del dinero que se está obteniendo por el trasiego, la producción y la venta de la droga. Creo que sería maravilloso. Y creo que es algo que puede darnos para pensar en estos días. Si se fuera a oponer este simple argumento a la pretensión verdaderamente vandálica del señor Trump de tomar por asalto nuestra riqueza, entonces creo que sí tendríamos algo que negociar. ¿Cómo van los señores a negociar? Pues no llevan nada, van a ver qué les dan. Decían en mis tiempos, los maderos de San Juan, les dan un hueso y se les atora en el pescuezo. Ese es el punto. Creo yo que México tiene demasiada dignidad, es demasiado país y está compuesto por gente verdaderamente valiosa. Hacer que esa gente perezca en luchas banales para salvar de la drogadicción a los gringos que de todas maneras van a acabar de pachecos. Lo único que hace es subir los precios de la droga. Señores, ese es un negocio de dinero. No hablemos de otras cosas.